Y hoy un día muy especial, en el Día de la Madre, estamos esperando unos invitados desde Candelaria, atención Candelaria, que nos van a venir a visitar, unos compañeros que están haciendo unas cosas muy interesantes allá, cosas que tienen que ver con educación. Y como noticia, hablando de educación, estaremos hablando también de que este año, en este mes, se realizan las elecciones, atención docente, elecciones de Junta y Consejo, Junta de Clasificación y Disciplina y Consejo General de Educación, eligen sus vocales. ¿Cómo se hace? A través del voto directo y secreto de todos los docentes de la provincia de Misiones que están habilitados y que estén empadronados. Así que, repito, atención docentes, estar atento a las propuestas. Hay tres listas que, por lo que sabemos nosotros, hay tres listas hasta este momento. Una es la lista, como siempre, oficialista, oficial del gobierno, que siempre trata de mantener la hegemonía dentro de la hegemonía de poder dentro del Consejo, dentro de las políticas educativas, para que no podamos levantar la voz. Pero este año hay alternativas, y hay inclusive dos alternativas más. Así que desde la posición no oficialista está el Frente Gremial Docente, que presenta una lista, la agrupación Línea Alfredo Bravo y el sindicato UNAM, esta vez juntos, para dar una nueva batalla a ver si recuperamos unos espacios los docentes dentro de el Consejo General de Educación. Y también el MPL, el Sindicato Movimiento Pedagógico de Liberación, también presenta una lista y, bueno, van a hacer fuerza para ver si competir y tratar de recuperar espacio en el Consejo, repito. Así que, pues bien, mientras esperamos nuestra visita desde Candelaria, se está acercando a la profesora Mónica Nacimiento con algunos alumnos que los hizo madrugar día domingo, y nos van a estar contando qué es lo que están haciendo en Candelaria. Mientras tanto, hacemos una pausita musical y al retornar seguimos charlando. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Bien. cantador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños que mantiene vivo. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Les reitero, pueden enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Estamos esperando, me informan por teléfono que están llegando nuestras visitas desde Candelaria. Hay toda una expectativa, toda la radio está preparada para recibir a los compañeros de Candelaria que están llegando para contarnos qué es lo que están haciendo allá. Mientras tanto, comentamos lo que decíamos hace un ratito con respecto a las elecciones de Junta de Clasificación y Disciplina del Consejo General de Educación, que ya empiezan las primeras irregularidades, cosas a lo que ya no tienen acostumbrado todo proceso eleccionario que tiene que ver competencia entre trabajadores y el sector de la patronal, en este caso el gobierno. Dice la nota Gentileza de Misiones 4 que hubo denuncias a miembros de Junta Electoral en la Junta de Clasificación y Disciplina y Consejo General de Educación, a pesar de la resolución 3589 del Consejo, con fecha 1 de octubre del corriente año, donde se crea la Junta Electoral para las próximas elecciones docentes, luego de las denuncias del MPL del 2 del 10, recién el jueves a última hora comenzó a funcionar. O sea, lo que denuncian los compañeros es el atraso en la puesta en funcionamiento de esta Junta de Clasificación y Disciplina. Así que está en la operación técnica Mónica Otazú, a quien le pedimos muy amablemente que vaya preparando un tema musical para ir recibiendo a nuestros invitados que ya están entrando al estudio. Decíamos que estábamos esperando gente de Candelaria, así que ya llegaron los compañeros de Candelaria, escuchamos una pequeña pausa musical para acomodarnos acá en el estudio y ahí charlamos ya con quienes nos están visitando. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Seguimos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA, donde estamos recibiendo la tan ansiada visita de la gente de Candelaria, los compañeritos y compañeras. Va, una compañera vino de Candelaria y dos compañeritos. Está con nosotros la profesora Mónica Nacimiento, profesora del colegio secundario, el único colegio secundario de Candelaria. Así es. Bienvenida, Mónica. Buen día a toda la audiencia. Acá estamos compartiendo con vos y con toda tu audiencia este momento. Venimos a presentar el trabajo que están haciendo mis alumnos, un trabajo voluntario. Una visita postergada hace un par de semanas. Que exactamente, hemos empezado a trabajar hace varios meses con este programa. Uh-huh. El programa se llama Yo Sí Puedo. Uh-huh. Es un programa que es traído desde Cuba para alfabetizar por una fundación. Y el coordinador, que se llama Denis Rodríguez, llega a la escuela solicitando nuestra ayuda, a ver si podíamos colaborar con él, con el programa en Candelaria. Uh-huh. Y a partir de ahí surge la idea de trabajar con los alumnos un proyecto de voluntariado. Uh-huh. Uh-huh. El programa... vamos a organizar. Llegó un coordinador de este proyecto que se llama... Denis Rodríguez. Ajá, Denis Rodríguez. Llegó a la escuela, se presentó nada más y preguntó quién quiere... Habló con la directora y la directora le envió conmigo. Ajá. Y ahí, bueno, organizamos con los alumnos quienes querían hacer este trabajo voluntario. Ajá. De funcionar como facilitadores. Ajá. Para alfabetizar a la gente a la gente que iletrada de Candelaria, ¿no? Ah, y presentá un poquito a tus colaboradores, ¿eh? Sí, acá me están acompañando Javier Alves y Leonardo Ruiz. Oki, lo conocemos por Oki. Uh-huh. Vienen conmigo para hablar de su trabajo. Uh-huh. Ellos ya están finalizando el trabajo. Ah, mirá. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por venir y disculpen la molestia, el día de la madre justo que tenía, supongo que por lo menos se levantaron temprano, le cebaron un matecito a la mamá. Sí, un abrazo le dimos ahí. Bueno, cumplieron esa parte, porque bueno, ahora tienen que volver después a Candelaria y, no sé, prender el carbón capaz, o, ¿es así? Sí, es así. Bueno, chicos, cuéntenos quién va a empezar a contar un poquito de qué se trata este proyecto, en qué consiste. Bueno, este proyecto consiste en... Oki, ¿no? Oki. Este proyecto consiste en enseñarle lo básico de la lengua, de nuestra lengua, a la gente que no sabe leer y escribir. Anda. Que en Candelaria hay un porcentaje muy alto. Uh-huh. Y nosotros, por medio del programa este, gracias a Mónica también que nos convenció, bueno, realizamos esto y nos... A mí me pareció una satisfacción muy buena porque, no sé, porque es como dar un poco tuyo a la gente que... Es casi como una introducción a la docencia. Ahora te pones en el papel de que más o menos suelen estar los profesores algunas veces, ¿no? Y decime, ¿te pagan por este trabajo? No, es gratis, es voluntario. Es voluntario. Por eso es voluntariado. Ajá, y es solamente la satisfacción personal de hacer algo bien, ¿no? Y decime, ¿esto está dirigido a personas de cierta edad? ¿O a la población en general? No, es a partir de las personas que tienen de 17 o 18 años hasta arriba. Ah, mira, está bien. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Y primero, cuando fuimos a hacer el relevamiento, la gente es como que tenía vergüenza de decir, no, yo no sé leer ni escribir. Uh-huh. Pero después como que se van liberando, por así decir. Uh-huh. Y bueno, a lo último, cuando terminamos, nos tomaron como alguien querido y nos... O sea, creó un vínculo muy bueno con nosotros y la gente. Ah, mira, qué lindo. Y decime, las personas a las que ustedes le están enseñando a leer y escribir, ¿cómo se contactaron con ustedes? ¿Ustedes fueron casa por casa o ellos se acercaron a las escuelas? Sí, lo primero que fue salí a hacer el relevamiento por medio de encuestas y ahí... tomamos conocimiento de las personas, quién sabía leer y escribir. Uh-huh. O y quién no. Y ahí se marcaba un horario para si ponían sus casas o querían ir a nuestras casas. Uh-huh. Y eso quería preguntarte, ¿dónde dan las clases? Y vimos en nuestro caso vimos la casa de una alumna nuestra que se llama María Dolores. Uh-huh. Ella dispuso la casa, tenía el televisor, yo que llevaba el DVD. Mm. Y ahí mirábamos el video y le enseñábamos. Ah, qué bueno que comentes esto, ¿no es cierto? Que tienen preparado todo un programa a desarrollar, ¿no es que...? Sí, exactamente. ¿No es improvisado, digamos? No, no, no. Las clases vienen en CD, vienen noveladas, ¿eh? ¿Noveladas? Sí. Hay una maestra que se llama Ángela y bienvenido. Ángela da las clases y los chicos sirven de facilitadores a la hora de hacer las tareas que Ángela en la tele le explica. En realidad, ellos acompañan ese trabajo de Ángela estando con, con los participantes, ¿no?, en su casa. Media hora dura la clase. Es casi jugado, ¿eh? Casi un juego, casi... Exactamente. Dura media hora la clase y media hora de práctica. Estos jóvenes, la verdad, son un orgullo para mí y para sus madres, las felicito, a sus familiares también, porque han dedicado una hora durante durante los 5 días de la semana, una hora han dedicado a ayudar y a enseñar a esta gente. Es decir, ellos coordinaban, podían ir 3 veces a la semana, o bien ir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, una horita a la casa de esta gente a ayudarle a aprender a leer. Así que ellos se sienten muy bien, pero mejor me siento yo en haber participado en un punto en este crecimiento, ¿no?, de que tanto necesita nuestro pueblo de Candelaria también. Hay muchísima gente iletrada en Candelaria. Ahora, Mónica, eso te quería preguntar. ¿Cuál es el motivo por la cual estas personas no van a la escuela o no fueron? Bien, podríamos dejarle a los chicos que comenten, sí, porque sí, ellos... ellos son quienes están en contacto exactamente, directo. Exactamente, ellos charlaron con sus alumnas. Aparte, cada caso es una particularidad diferente, ¿no? Cuéntenle la realidad de su... Bueno, la señora a la que íbamos a la casa se llama María Dolores, y ella, como... cuando era chica, sus padres no fallecieron y ella se crió con sus padrinos, que le tomaron como padre ese día. Y bueno, ella, sus padres, padrinos, no tenían mucha formación. Mucha formación, como vivían en el campo, no le importaba si su hijo se iba o no a la escuela. Y como tenía varios hijos aparte de ella, ella era como secundario, por así decir. Le daban prioridad, Le daban prioridad a los hijos. Y no le importaba si ella iba o no a la escuela. Entonces se iba un año, si les querían, le sacaban o repetía. Y ella hizo hasta quinto grado. Y bueno, y esa... Y ahí terminó, está bien. Y, digamos, esta vamos a decirle, tu alumna o tu compañera, vamos a decirle, de estudio, porque... participante, claro, le decimos participante del porque programa. Porque esto es importante, esto es un debate también, ¿no es cierto? Vos sabés que hay toda una corriente, no nueva, sino que una corriente que está tomando fuerza de la educación en la casa, ¿no es cierto? De dejar de asistir a las escuelas. Digo, este programa que están haciendo ustedes no entra en ese debate, sino que son personas que no tuvieron la posibilidad en su momento. Exactamente, no tuvieron la posibilidad por distintas razones que tenían que ver con el lugar donde vivían estas personas, en lugares alejados, pero también con una realidad económica, es decir, la necesidad en ese momento de dejar estudiar para ir a trabajar, para ayudar a la familia. Claro, como contaba él, o por situaciones X, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora sí, también en nuestro trabajo, en el relevamiento que hicimos con Denis y con los chicos, nos encontramos con personas de 18, 16 años, 19, 20 años, que iletradas. Y también... Pregunto, ¿dentro del pueblo Candelaria? ¿No es alejado? Así que, En realidad son estos barrios... ¿Son barrios? Cercanos a los barrios de Iproda, que están alejados del casco antiguo de Candelaria, están alejaditos. Pero son algunos... Pero parte tampoco, de asentamientos. Pero son tampoco como, están en el medio de No. Y eso es cierto. Tampoco están en el medio de la nada. Y estas personas están viviendo en asentamientos, son muy jóvenes, pero también lo que nos preocupa a nosotros, que hicimos el trabajo, y a los chicos también, es que le generamos todas las condiciones para que vayan. Conseguimos la casa, el televisor, el DVD. Con ellos negociamos el tema del horario para participar. Y no asisten, Ernesto. Es decir, nosotros hicimos un trabajo con mucha voluntad y con muchas ganas, pero muchas de estas personas, por distintas razones, no asisten a la clase. Terminan abandonando, terminan dejando, aunque nosotros llegamos a un acuerdo con ellos de los horarios. O sea que hay un porcentaje de éxito. Y de deserción también. De deserción. Aún facilitándole hasta... yo te digo, el programa está muy bien preparado porque es una cuestión de que se mira la televisión durante media hora, no se le da tarea para la casa, todo se hace ahí. Es muy sencillo, accesible, y en 3 meses y medio termina. Claro, es cortito, ¿no es cierto? Y decime, ¿entregan algún tipo de diploma oficial? Sí, un diploma que ahora el 26 de octubre. Pregunto si tiene alguna validez oficial para el Consejo de Educación, esas cosas. No sabría decirte, creo que le habilita para empezar los estudios primarios. Mira. Le habilita para... la idea es que comiencen con los estudios primarios, y nuestra idea es esa, que la persona que ha sido alfabetizada pueda empezar la nocturna en el primario. O sea, hay una llegada. ¿Tu mamá cómo se llama? Frida Upcher. ¿Le mandas un saludo, por supuesto? Sí, un saludo, seguramente está escuchando. ¿Y tu mamá? Patricia Galeano, un saludo, y para mi tía Dora Galeano también. Vos sos el hijo de Pato, claro, hermano de... Facundo, el famoso Facundo. Sí. Vos, Mónica, tu mamá, Esther. Ajá. Esther Roja, le mando un saludo muy grande a mi mamá. Estoy muy orgullosa de mi mamá. Así que... Bueno, no te me emociones. Hoy un día para festejar. Y le mando saludo a mi suegra también. María también, sí. Bien, escuchamos un temita musical dedicado a las mamás de quienes nos acompañan hoy. La casa de mi madre huele a brisas de geranio, paseándose en el patio a hurtadillas van los años y una canción le habita los silencios. La casa de mi madre guarda espacios de nostalgia, jugando en sus rincones se ha quedado nuestra infancia y esa ilusión le habita los silencios y hoy vuelvo a buscarme en la senda del viejo baldío. Me ha devuelto a mi madre el camino y a sus manos de luna y membrillo. Y hoy vuelvo a buscarme en el cielo, la noche y el río. Me ha traído a mi patio el camino y a su aroma de suncho y de grillo. La casa de mi madre son los días deshojados, pateando los inviernos en la sombra del naranjo. Y ese color le habita los silencios. Mi madre es una lluvia regadora de febrero, curando mis heridas con tecitos de poleo. Y ese sabor me habita los silencios. Y hoy vuelvo a buscarme en la senda del viejo baldío. Me ha devuelto a mi madre el camino a sus manos de luna y membrillo. Y hoy vuelvo a buscarme en el cielo la noche y el río. Me ha traído a mi patio el camino y a su aroma de suncho y de grillo. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Estamos hoy con la visita de compañeritos y con la compañera de Candelaria, Mónica Nacimiento, y sus alumnos, que en este caso están llevando adelante un proyecto de origen cubano que se trata de alfabetizar a personas que por una u otra razón no han tenido la posibilidad de acceder a la alfabetización formal, si se quiere decir, de ir a la escuela. Vos nos estabas contando fuera del aire que son más compañeros, son ustedes dos solamente, ¿no? No, hay diferentes grupos. Hay diferentes grupos que van y son varios centros. Cada centro con sus facilitadores. ¿Cuántos chicos más o menos son los voluntarios? ¿Cuántos alumnos? 8 más o menos son. 8 sí, más o menos en Candelaria. Y cada facilitador tiene su alumno o sus alumnos. Su centro de alfabetización, y ahí van y enseñan. Ajá. Y decime, ¿el curso dura? 3 meses y medio dura. 3 meses y medio. ¿Y ya tuvieron alguna graduación? Sí, terminamos con el programa y ahora vamos a hacer la graduación el 2 de noviembre. Y se le entregó un diploma a ellos por haber asistido al programa. Y decime, ¿vos cómo sentís la respuesta de estas personas que se están alfabetizando? ¿Tienen ganas se entusiasma? ¿Tienen, los que siguen o los que no aceptaron, tienen ganas de seguir la escuela por ahí, porque hay escuela de adultos también en Candelaria? ¿Hay posibilidades de que continúen sus estudios? Sí, quieren seguir, sí, porque aparte nosotros íbamos y le enseñábamos y le insistíamos que vayan a la escuela que es para adultos, que hay ahí en Candelaria. Le insistíamos, dijo, y decían que sí. Uh-huh. Y ellos no querían que termine el programa, querían que sigamos ahí. ¿Querían que se estire un poquito más? Sí. Ah, mirá, que les creó, mirá cómo se forma un vínculo, ¿no es cierto?, entre quienes están facilitando en este caso la alfabetización y quienes están alfabetizando. Así es. Es lo que vivimos los docentes el día a día en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Aparece esta cuestión también del respeto y del amor también, porque estos chicos están dando mucho amor en esta cuestión de ser tolerantes de un montón de cuestiones, o sea, ir a ayudar a otro, ese acto de amor también, porque y tiene su reacción, o sea, tiene esta gente. Nosotros le visitamos, como yo coordino también con Denis, nosotros vamos a los centros a visitarlos mientras ellos están dando llegamos ahí, bueno, y veo cómo hay una familiaridad al asistir tanto, durante 3 meses y medio forman un vínculo los chicos con esta gente. Y también veo, y le voy a aprovechar la oportunidad para decirles a ellos los cambios que han generado esta responsabilidad en sus actitudes como alumnos. Como personas. Claro, pues ellos, sí. Estos chicos son tus alumnos en la escuela secundaria, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? ¿Vos cuántos años tenés? Yo 17. ¿Y vos? 17 también. 17 años, 17 añitos más. Chicos que han asumido una responsabilidad que no todos se animan, si se quiere, ¿no? Es decir, cuando hablamos del tema de... Disculpa, pregunto. ¿Vos hiciste la convocatoria general para todos los chicos de la escuela? Hice la convocatoria a 2 cursos nada más. Ajá. A los dos terceros del turno mañana. Estamos hablando de unos 40 alumnos. Sí, más o menos. Y bueno, de ahí surgieron 12 voluntarios. Bueno, por distintas razones algunos fueron dejando y quedamos 8. Pero también esta cuestión de cuando hablamos de Ernesto, de los cambios, uh-huh. las transformaciones, pero la idea de la participación, uh-huh. es decir, a veces las críticas nuestras pasan por un montón de cuestiones, pero nadie se anima a participar. Uh-huh. Y estos jóvenes nos están mostrando a nosotros, que nos están demostrando uh-huh. que participando puede haber un cambio. Así es, nosotros, mirá, nosotros hicimos nuestra una frase que sacamos del Facebook, mirá vos cómo son las cosas, que dice, basta de indignarse, hay que comprometerse. Porque criticólogos somos todos, todos podemos opinar y criticar, y, exactamente. Pero mientras no participemos, lo vamos a generar un cambio. Y el ejemplo está en estos jóvenes, es decir, ellos, estoy feliz porque ellos, 8 jóvenes han decidido cambiar la historia, han participado y están han alfabetizado a personas de Candelaria que no sabían leer ni escribir. Y que hoy saben gracias al trabajo voluntario de ellos. Es decir, quiero que se tome como ejemplo de que, incluso les decía a mis colegas ahí en el Bol 5, esta cuestión de decir, todo el tiempo estamos criticando a los jóvenes, pero también el valor de estos jóvenes. Uh-huh. Son 8 jóvenes y otros que han participado con nosotros que han decidido cambiar la historia uh-huh. de su propio pueblo. Y digo, es decir, esta evolución personal de cada uno de ellos, si se quiere, le permite también abordar con otra perspectiva otros temas que por ahí de otra manera no, por ahí lo mirarían por la tele o... Exactamente, y aparte de esa cuestión que tenemos a veces de mirarnos a nosotros mismos, y no mirar el entorno. Ellos han conocido en qué condiciones viven muchas personas en Candelaria, en qué condiciones precarias viven en mi pueblo, uh-huh. y no estamos hablando de villas de otro lugar ni nada que se le parezca, estamos hablando de nuestros vecinos. Sí, asentamientos. Entonces, precarios, que hay muchos en Candelaria, así como todo el país, ¿no es cierto? Pero a mí personalmente, por ejemplo, siempre cuento, me tocó... no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero el censo me tocó en un barrio muy alejado de la ciudad de Candelaria, y la verdad que no conocía, vi una realidad ahí que me sorprendió, un nivel de pobreza, de indigencia que es alarmante, y por supuesto el analfabetismo reinaba ahí en esos asentamientos. Exactamente, es así. Entonces, la llegada de ellos para comprender otras cuestiones de sus propios compañeros, de la propia realidad en que vivimos nosotros. Y mis colegas también que han participado, le agradezco a Catalina Villalba, a Marcela Luz, que me han ayudado también a formar algunos centros con su tiempo, a Romina Pereira también, que han colaborado con nosotros para la realización de... Y otra vez nuestra mirada ha cambiado sobre nuestra realidad. No, o sea, a veces hay que conocer también para poder... Y lo que vos bien decías, nuestra mirada sobre los chicos también, sobre nuestros propios alumnos, que muchas veces los docentes caemos en el error de despersonalizar la educación, ver a los alumnos como un número, que hay que cumplir un horario para poder cobrar el sueldo nada más, y son realmente personas muy valiosas, y lo están demostrando con estas acciones. Por ahí no son todos, pero son un grupo significativo que son representativos. Contanos un poquito la experiencia. ¿Vos cómo iniciaste? ¿Vos tenés cuántos participantes tenés en tu grupo? Y habíamos comenzado con 3. ¿3? Al poco tiempo una señora empezó a tener problemas familiares y no asistía. Ajá. Y ahí se atrasaba y ahí le costaba, le tratábamos de explicar, pero no aprendía. Ah, ella veía que no avanzaba. Sí, y ahí se dio por vencido, dijo que no iba a asistir más, y nosotros le animamos. Cada día íbamos y le buscábamos la casa, pero ella decía que no. Y entonces quedamos, ¿no? Y ahí seguimos con dos. Y la... Hubo una señora que aprendió muy bien y ahí paró porque también surgió unos problemas, pero lo importante es que aprendió. Y una señora, la señora que donaba la casa, ahí ella sí asistió hasta lo último y aprendió mejor. Terminó el curso, digamos. Quiere decir que un 33% de efectividad, más o menos. Sí, ¿no? Así que cuesta. La verdad que es muy, muy, muy valioso lo que están haciendo y muy importante para cambiar la historia, como vos decías, de las personas que están con las que están trabajando, ¿no? ¿Y estas personas que abandonaron después no tuviste más contacto? No, íbamos a la casa, pero estaba el marido ahí, nos atendía el marido. Y, sí, veo mala onda. Sí, y ahí varias veces me encontré por la calle y ahí le saludaba re bien todo, ajá, con la señora. Igual se creó un vínculo, eso es lo valioso. Sí. ¿Y esto que están haciendo ustedes, chicos, en realidad, en nuestro lenguaje? Porque, digo, le aclaramos también a la audiencia, nuestro programa es básicamente sindicalista, que hablamos de sindicalismo, pero a la vez dentro del sindicalismo hablamos de diferentes formas de organizaciones y de militancias. Hasta inclusive hemos invitado a grupos religiosos para que nos cuenten sobre cómo es su organización y su militancia en lo que hacen. Y esto que hacen ustedes es militancia. Ustedes están militando en favor de la educación y tratando de hacer algo positivo para mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿no es cierto? Así que la verdad que es muy importante. Y son personas que han quedado fuera del sistema educativo al menos, por alguna o por otra, por una razón o por otra, han quedado afuera y por ahí no les da ni las ganas ni la de motus propio no les da el ánimo para retornar al sistema. Y bueno, ahí está la importancia de lo que ustedes están haciendo. ¿Y los papás de ustedes qué dicen a todo esto? No, mi mamá, cuando yo le como mi mamá es profesora en letras, uh-huh, ella es profesora de lengua, cuando le conté me dijo que en realidad me dijo que estaba bien y que si yo quiero que haga. Uh-huh. Y bueno, a mí me pareció muy bueno, entonces mandé adelante con el proyecto y ahora ya terminamos ya. Encima, cuando empezamos, como que no había un contacto así, como... Sí. Y cuando recién empezamos me decían el maestro malo, me acuerdo. y bueno, y a lo último ya como que ya había un contacto así, ya como que nuestra compañera no, como que no quería que termine, no. Nos, ajá, trataba como bebé, estaba así, nos abrazaba, todo. Sí, porque es una persona mayor, ¿no? Ah, mira qué lindo. Y bueno, y no, nos trataba re bien, bueno, y a lo último dijo, el último día cuando terminamos, pero vengan a visitarme, no se olviden de mí. Y bueno, y nosotros nos reíamos nomás. Qué linda, qué linda. La señora mayor, sí. ¿Cuántos años tiene María? 65. Qué María lindo, Dolores. Qué lindo, ¿y aprendió? Sí, aprendió María Dolores, está entusiasmadísima. Sigue todavía estando entusiasmada con el proyecto y bueno, se sintió muy acompañada por los chicos con tanta juventud que le vayan a... ¿Cuáles eran los horarios ustedes? Cuéntenle. Era lunes, miércoles y viernes de 3, lunes y miércoles de 3 a 5 y viernes de 3 a 4. Ah, mira qué linda. ¿Y la señora esta iba? Digo, estaba en la casa. En la casa de ella. No podía faltar. Ellos iban a la casa. Claro, está bien. Qué linda. Bueno, vamos a una pausa musical y no vamos a terminar el programa sin que nos cuentes un poquito cómo está la lucha docente en Candelaria y en el secundario. Y también, ya que están los muchachos que están con una visión más adulta de la realidad, podemos hablar un poquito sobre lo que está pasando con la juventud en Candelaria y temas que tienen que se comentan a nivel nacional, si se quiere, como ser el voto a los 16, la participación ciudadana de los adolescentes. Vamos un poquito de música, cortito. trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa La CTA, hoy con la visita de alumnos maestros de Candelaria, una profesora, Mónica Nacimiento, con sus alumnos que están iniciando el, o están llevando adelante un programa de alfabetización para quienes no tuvieron acceso en su momento a la alfabetización. Se comunicaba con nosotros Fausto Saldívar, un oyente incondicional de nuestro programa, maestro de escuela él, que bueno, les felicitaba a ustedes por lo que están haciendo y estuvo hablando personalmente con vos, ¿qué te decía? Sí, me está felicitando, me está diciendo maestro también porque él, porque enseñamos y dijo él que también la finalidad de él es enseñar, educar a la demás persona. Uh-huh. Y que en el barrio de él también, en la 4 está él trabajando. Sí, en la 4, dice que hay mucha gente así analfabeta. Uh-huh. Y es un porcentaje muy alto y la finalidad de él es educar a eso. Y son personas que no quieren ir a la escuela, ¿no es cierto? Estas personas con las que ustedes están trabajando, en su momento, en un principio, no quieren ir a la escuela a alfabetizar. La mayoría no tuvo la oportunidad. Claro, pero digo, en este momento, ahora hoy por hoy, hay escuelas nocturnas, escuelas para adultos, hay posibilidades. Claro, pero no nace de ellos, hasta ahora al menos, el ir a la escuela. Sí, y aparte porque las condiciones en las que viven por ahí también no... O sea, por más que ellos quisieran, algunas de las personas que están alfabetizando a los chicos trabajan como ama de casa o tienen trabajos temporarios, entonces no tienen un horario establecido. Hay una cuestión del género también, así como que los maridos a veces no le permiten. Aclaremos que no en todos los casos. No todos los casos, pero hay una cuestión ahí también que nosotros... notamos que como que el marido debe decidir si va o no a la escuela. Entonces, también se nota eso y bueno, como dicen los chicos, pues, mucha de la gente tiene un tipo de trabajo o tiene muchos hijos. Nos pasaban que tenía muchos hijos, no podía dejarle a los hijos. Claro, Mónica, te queríamos pedir antes que termine el programa. Sí. Saliendo un poquito del tema, la escuela secundaria de Candelaria fue epicentro en algún momento de una lucha docente muy fuerte, que en la cual se reclamaba cosas como arreglo del edificio, designación de portero, designación de preceptores, mobiliario. ¿Qué pasó? Balance. ¿Balance? Bueno, balance, se consiguió un cargo de preceptor. Uh-huh. Uno de portero, tenemos. Ajá. Una portera nueva, pero no sé si está cobrando todavía. Eso ya, estuvimos haciendo una colecta también para ayudarle a la señora. Y el edificio aparentemente no tiene, lo último que yo sabía era que el proyecto de reforma del edificio, de ampliación del edificio, es medio ambiguo lo que dice, no presenta ninguna... contradicción, o sea, como que está aprobado. Como que está aprobado, pero está ahí. Dicen que sí, pero no cuándo. Exactamente. Así que bueno, con ese informe la directora no está deteniendo a nuestra... Aclaremos que el BOP número 5 es el único colegio secundario de la ciudad de Candelaria. Exactamente, es el único colegio secundario de Candelaria y bueno, los días que hace calor no hay agua. Los baños también eran un punto de reclamo. El baño se repararon después de esa movida que hicimos, repararon los baños. Ajá. Pero al mismo tiempo seguimos con vidrios rotos, con la escuela, con mobiliario. Uh-huh. Creo que nos enviaron 20 sillas. Uh-huh. Este año. La escuela tiene más de 1000 alumnos. La escuela sigue estando sucia. No sé cuál es. Ahora ya nos preocupamos, los colegas nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que está pasando, porque las escuelas siguen estando sucias. Uh-huh. Si ventiladores no tenemos, están... ¿Cómo tomaron ustedes la noticia esta de que quieren adelantar el inicio de clases? ¿La escuela está preparada para eso? Nuestra escuela no está preparada, ni para dar clases día a día. O sea, Es así. En días de calor extremo es... Extremo es de terror. La escuela es de terror. Aparte es toda vidriada. No tenemos cortina en la ventana. Uh-huh. No tenemos ventiladores funcionando. O sea, tampoco hay una iniciativa de parte de la dirección, de la dirección de la escuela. Uh-huh. Tiene una directora y dos vicedirectoras por reparar siquiera los ventiladores, Ernesto. O sea, ya nosotros, el grupo, que iniciamos el grupo de 12, 20 docentes, que iniciamos toda esta cosa, la decide la escuela, por más que conseguimos, para nosotros es un triunfo haber conseguido que se desafecten esas 13 horas que estaban en el servicio penitenciario, una persona que no iba a trabajar, bueno, que se consiguió la portera, un preceptor. Son mínimas la cantidad de preceptores. Yo tengo una preceptora, mi colega, mi compañera de trabajo, tiene 5 cursos a cargo, otra tiene 6 y otra tiene 4, en el turno mañana. No dan entonces, abasto para cumplir bien sus funciones, ¿no? Claro, pero también volvamos a este tema de la participación. Si yo no participo, si yo no me comprometo en la lucha, difícilmente vamos a tener todas estas cuestiones. Y aparte, por parte de los padres de los jóvenes, también hay como una resignación a que las cosas deberían ser así. ¿Y ustedes como alumnos son conscientes de esta situación que vive el colegio? ¿Lo sufren el día a día? Sí. Nosotros este año fue con el centro de estudiantes, como anteriormente, antes de que empiece el invierno, el calor era extremo. Uh-huh. Con el centro de estudiantes quisimos poner aire acondicionado. Ah, mira. Juntamos plata y la directora nos dijo que no, porque en un par de años se iba a hacer otro colegio nuevo y nosotros, pero bueno, en 5 años se hace el colegio, nosotros terminamos este año, igual le morimos de calor. Pero ustedes lo necesitan ahora, y ¿no? Sí, bueno, y no. Quedó ahí nomás. Quedó ahí nomás. Pero tuvieron la iniciativa desde el centro de estudiantes, que es relativamente nuevo, ¿no? ¿Hace cuántos años está funcionando el centro de estudiantes? Un año y medio. Un año y medio, que creo que se formó comenzó a raíz. Comenzó con toda esta participación de los colegas. Con la clase pública, con un movimiento. Así. Después de años también de estar cansado y de vivir esta realidad, porque esto no viene de ayer, hace un par de años los colegas también han decidido participar y tomar las riendas de la escuela, pero los chicos también, o sea, hay una cuestión así dejarle al joven, postergarle la iniciativa de los jóvenes. ¿Sí? Si el joven quiere poner aire acondicionado, el centro estudiante propone poner aire acondicionado, y bueno, vemos, en todo caso, decirle, pongamos ventiladores, chicos, mientras, pero las iniciativas del joven se ven por los adultos en este caso. Cada cosa que presentaba el centro estudiante era postergada, las notas eran recibidas y contestadas allá y te. Entonces, hay una cuestión ahí en Candelaria y específicamente en nuestra escuela. No sé si es toda la escuela. Bueno, por ser la única secundaria... Yo digo que sí. Le toca. Pero digo, lo positivo de todo esto es esto, ¿no es cierto? La participación de los chicos, el no te metas está desapareciendo, estamos todos atentos a lo que está pasando, ustedes están participando activamente del centro de estudiantes, no han de ser todos, digo... Los alumnos, pero han de ser con que sea un número significativo los que estén participando, se van a lograr cosas. Nosotros, el espíritu justamente de nuestro programa de la CTA es siempre proponer la organización, fomentar las organizaciones y el juntarse. Juntémonos, discutamos, debatamos, salgamos también de nuestras organizaciones para discutir con otras organizaciones, puede ser con otros centros de estudiantes, con los directivos mismos, con los profesores. Así que me parece que más allá de las adversidades que hay en Candelaria, creo que hay muy, muy buenas... Yo creo que nosotros los docentes ahora tenemos una mirada, los chicos han construido otra mirada sobre nosotros, como personas que participan, que no solamente están y dan su clase, sino que también ahora se movilizan para que estemos mejor todos. ¿Sí? Somos un grupo en Candelaria que siempre está atento a todas estas cuestiones, a todas estas problemáticas. Hemos tardado en reaccionar, pero estamos formados y estamos ahí a la expectativa, pero no vamos a ir sometidos a esta cuestión. No sé hasta cuándo. Vamos a ver si ya este noviembre, con estos calores que se nos vienen, vamos a ver qué. Y nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de enseñar justamente estas cosas, ¿no es cierto? Que tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a reclamar, y el derecho a la protesta es la madre de todos los derechos, ¿cierto? El día que nos cercenen la posibilidad de reclamar las cosas, ahí es donde vamos a estar más que embromados. Vamos terminando el programa, muchas gracias por la visita. ¿Le querés mandar un saludo a tus compañeros, a alguien en particular? Sí, en especial hoy a mi mamá. Ajá. Seguramente me está escuchando. Y a mi familia, después a mis compañeros que quedaron, algunos no pudieron venir, pero va un saludo de mi parte a todos ellos. Y decime a tus compañeros de curso, ¿les invitarías a que participen de este proyecto? Sí, con todas las ganas, para que ellos también puedan tener esta experiencia de ser un educador. ¿Galeano? Un saludo a mi mamá y a mis tías, que no sé si me está escuchando. Galeano le iba a llamar por la mamá, pero no. Cuando vine estaba durmiendo, pero igual. Y un saludo a mis compañeros, los facilitadores también. Ajá, está bien. Bueno, yo me voy a encargar de saludarle a los facilitadores que no están acá hoy. Ajá. A María José Piris, a Anaí Figueroa, a Ornella, a Brenda Mora y a María Eugenia. Ah, y a Macarena González y a Fiorella. Y a todos los participantes de. Y a todos los participantes, curso, a mi compañero Denis, a mi compañero cubano. También que vamos a invitarlo a algún programa, sí, para que venga a contarnos. Con gusto va a asistir, estoy segura. Un acento diferente en. Exactamente. En esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA, hoy con un programa muy especial dedicado a la educación y a educadores innovadores, si se quiere, jóvenes educadores. ¿Qué van a estudiar cuando sean grandes? El año que viene yo voy a estudiar abogacía. Abogacía, mira qué lindo. ¿Vos qué planes tenés? Y estaba pensando en estudiar higiene y seguridad en el trabajo en Novirá. Ah, mira, qué bueno, qué lindo, Muy bien. Lindo. Muchas gracias, Ernesto, por invitarnos. No, por favor. ¿Sabe qué? Las puertas de la radio están abiertas para cuando tengan algo que comentar, alguna novedad de lo que están haciendo. Cuando se vayan a Cuba a visitar a los tan invitados. No, sí, con un grupo de profesores nos vamos al Congreso Pedagógico a Cuba. Ahora en enero, el 27 de enero, el 4 o 5 de febrero creo que es el Congreso. Estamos en Cuba, así que aprovechamos también. Vamos a ir a contar la experiencia que tuvimos en Candelaria. Qué lindo. Bueno, felicitaciones y bueno, un saludo grande a toda Candelaria. Un pueblo que me supo recibir bien siempre. Yo trabajo allá, así que le tengo mucho cariño al pueblo de Candelaria. Esto fue La Hora de 14 Bis. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.